Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Según datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a julio de 2016 la cartera de crédito otorgada por la banca comercial a entidades gubernamentales asciende a 559 mil millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 15% de la cartera total de estas instituciones. De esa cantidad, 55% es dinero prestado a los estados y municipios. Lo demás son créditos a la Administración Federal y ante descentralizadas como desconcentradas, así como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Son 17 los bancos comerciales que tienen exposición a créditos gubernamentales. Los principales son BBW Bancomer, Banorte Interacciones, Santander, Multiva y HSBC. Podemos decir que de las instituciones bancarias que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, solamente Interacciones y Banorte podrían presentar afectaciones directas de los recortes presupuestales, aunque esperamos que estas no sean tan pronunciadas porque los créditos están dirigidos en su mayor parte a proyectos productivos del gobierno y no al gasto corriente. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.